En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Hola amigos y amigas, estamos esta semana abordando el tema del 27 de mayo y es que hemos conmemorado y recordado con problemas y con conmemoraciones y celebraciones el Día de la Madre. Pero uno puede preguntarse, ¿desde cuándo celebramos el Día de la Madre y a qué se debe esta celebración? A todos nosotros y nosotras nos han enseñado que el Día de la Madre recordamos a las heroínas de la Coronilla. Y pareciera que esta fiesta, que hoy es tan presente en todos los años, este día 27 de mayo, pero también recordando a nuestras madres y recordando los días escolares, una fiesta que se remontaría hace muchísimos años y realmente su origen parece esconderse en los orígenes del tiempo. Sin embargo, se trata de una fiesta relativamente reciente. De hecho, se la empezó a celebrar en el siglo XX a partir del 27 de mayo de 1926. Estamos pues entonces ante prácticamente un siglo y un poco más, 80 años de celebración de esta fiesta, y queremos hoy día hablarles justamente basándonos en una investigación que ha realizado una investigadora americana, pero que ha escrito un artículo muy interesante al respecto, que se llama Laura Gotkovits, y un trabajo que tiene un artículo que se denomina No hay hombres, género, nación y las heroínas de la Coronilla de Cochabamba entre 1885 y 1926. Y estamos aquí en la celebración de justamente el Día de la Madre, de las heroínas de la Coronilla, para plantear de que ninguna fiesta cívica, ninguna rememoración se puede instaurar sin de alguna manera que estas celebraciones se plasmen en la memoria y tengan hitos para el recuerdo y se conviertan a su vez en ritos. Es decir, que las fiestas cívicas y cualquier celebración necesita de alguna manera como una especie de hitos, de mojones, de monumentos que van a ir plasmando significados, que van a ir instaurando una conmemoración y un recuerdo a través de desfiles, en este caso a través de del colegio y de la educación. Y en esto y en este proceso en que se instauran las fiestas, se instaura la rememoración, se instauran los ritos que van conformando al mismo tiempo una identidad cívica, que van modelando la memoria, por lo tanto, y el recuerdo necesita también de reactualizarse constantemente, de ponerse en funcionamiento cada determinado tiempo. Sin ritos, sin ritual, sin desfile, sin monumento, indudablemente tendríamos pocas conmemoraciones, pocas celebraciones. En otras palabras, para toda fiesta cívica, para toda construcción de una identidad regional e incluso de identidades genéricas, se necesita, ¿no es cierto?, a través de la educación, a través de los monumentos, a través de los ritos, actualizar y reactualizar constantemente esta memoria. Y eso es lo que nos pasa con el 27 de mayo. Todos los 27 de mayo celebramos esta fiesta, aunque a veces hoy poco sabemos cuál es su origen. Y este programa está dedicado precisamente a recordar este origen. El 27 de mayo de 1926 Es entonces cuando el monumento se instaura en la colina de San Sebastián en Cochabamba. Y este monumento, todos ustedes que han tenido el privilegio o la oportunidad de conocer, muestra un monumento que va a rememorar la batalla de mujeres contra los españoles un 27 de mayo de 1812. Es decir, que este monumento que se instaura en mayo de 1926 está haciendo referencia a una época muy anterior, un siglo antes, de cómo y cuando las mujeres se enfrentaron a los ejércitos liderados por Goyeneche. Esta obra y este suceso no era, sin embargo, tal vez tan conocido antes de 1926. La persona que se encarga justamente de hacer conocer y de popularizar esta batalla y esta situación ha sido el escritor Nathaniel Aguirre, que ha escrito la novela y el libro que se denomina Juan de la Rosa. Muy señor mío y de mi dueño, no tengo el honor de conocer a usted, ni creo que usted sepa que yo existo en este mundo, pero me han dicho que usted es corresponsable de la Sociedad 14 de Septiembre, y esto me basta para suplicarle que se digne poner en manos del actual presidente de dicha sociedad los adjuntos manuscritos. Le diré también lo que me ha animado por fin a dar este paso. Celebrando hace un momento en mi mesa, rodeado por varios amigos, el triunfo de Aroma, del que siempre me acuerdo en cada aniversario, un añejo vino de mi cepa se me subió a la cabeza, y quise abrazar a Merceditas, mi adorada mitad. Ella se encolerizó y me dijo: «Espantoso vestigio, última carroña de los tiempos de la independencia». «No tanto», le respondí, «habrá otros como yo». «No, señor», gritó más enojada, «nadie es tan malo como tú para vivir tanto tiempo». «¿Y tú, alma mía?» «Cállate, cochero borracho, yo hablo de los hombres. No soy tan impolítica como tú para echar en cara su edad a las señoras. Tú misma me has contado que, según leíste en El Heraldo, tu compañero don Nicolás Monje murió hace ya 2 años en Cochabamba». Esto me puso serio, me hizo reflexionar y me vine aquí, a mi cuarto, para escribir esta carta. Con el título que me ha dado mi mujer, me he dicho, puedo ya pedir a la juventud de mi querido país que recoja alguna enseñanza provechosa de la historia de mi propia vida. Creo, además, que ha de haber en ella detalles interesantes, un reflejo de antiguas costumbres, otras cosillas, en fin, de que no se ocupan los graves historiadores. Y Dios guarde usted en muchos años como a su atento servidor, Juan de la Rosa. En efecto, así comienza el libro del que queremos hablar también en este espacio de trajines que hoy hemos dedicado a las madres. El libro que queremos tratar, del cual vamos a hacer una monografía, es Juan de la Rosa, de Nathaniel Aguirre. Y primero, obviamente, vamos a hacer un pequeño repaso biográfico de lo que fue la vida de Nathaniel Aguirre y de las principales obras que escribió. Nathaniel Aguirre nació en Cochabamba en 1843 y murió en Montevideo, en Uruguay, en 1888. Es considerado una de las figuras cumbres de la literatura boliviana y, además de ser una de las figuras cumbres de la literatura boliviana, fue también abogado, diplomático, político y, efectivamente, donde más se destacó fue como escritor de novelas históricas. Entre sus obras muy leídas por los estudiantes están Juan de la Rosa, que vamos a estudiar hoy, Biografía de Simón Bolívar, La Guerra del Pacífico y Represalia de un Héroe. También están Visionarios y Mártires, entre otros muchos. Desempeñó importantes cargos públicos, como el de diputado, el de prefecto de Cochabamba y el de ministro de Estado. Y falleció finalmente en Montevideo, Uruguay, el 11 de septiembre de 1888. El motivo por el cual queremos estudiar algunos aspectos de esta obra de Juan de la Rosa, Nathaniel Aguirre, es porque consideramos, y muchos críticos literarios han considerado, que Juan de la Rosa es, aparte de un relato histórico sobre la Revolución de Cochabamba, un elogio a la figura de la mujer y a la figura de la madre en particular. Rosita, la linda encajera, cuya memoria conservan todavía algunos ancianos de la villa de Oropesa, que admiraron su peregrina hermosura, la bondad de su carácter y las primorosas labores de sus manos. Fue el ángel tutelar de mi dichosa infancia. Su cariño, su ternura y solicitud maternal eran sin límites para conmigo, y yo le daba siempre con gozo y verdadero orgullo el dulce nombre de madre. Pero ella me llamó solamente el niño. A menos dos o tres veces en las que la palabra hijo se le escapó, como un grito irresistible de la naturaleza, que parecía desgarrar de un modo muy cruel de sus entrañas. Los críticos literarios consideran que Nathaniel Aguirre ha sabido mezclar en sus diferentes obras, y en particular en Juan de la Rosa, el romanticismo, el modernismo y el realismo. Juan de la Rosa fue publicado en 1885 y es la historia del movimiento emancipador de Cochabamba de 1812, en el cual actúa un muchacho llamado Juan, a quien han dado como apellido el nombre de su madre, Rosa. La madre Rosa, que es uno de los personajes principales de la obra, puesto que es en torno a la figura maternal que en gran parte se construye esta obra, es un personaje que trabaja como, o sea, una mujer que trabaja como recovena en la plaza del mercado de la ciudad. La trama es considerada dramática y el personaje, Juan de la Rosa, un hombre perseguido por la desdicha, lleno de fuego juvenil. Nathaniel Aguirre logra trazar un cuadro maestro del lugar y del momento, y alcanza en algunos episodios del libro dimensiones épicas, justamente en torno a Juan. El libro, que además lleva como subtítulo Memorias del último soldado de la independencia, es una novela que en su estructura aparentemente clásica de relato de aprendizaje ha sido clasificada en las historias de la literatura hispanoamericana, dentro del grupo de las últimas novelas románticas. Remite además a una compleja problemática cultural de creciente interés en la actualidad, puesto que articula y registra, como pocas obras históricas o literarias de la época, es decir, del siglo XIX, las contradicciones sociales, culturales y estéticas del proceso de modernización que se inició a fines del siglo XIX. Además, a todo este proceso de modernización y a las contradicciones que acabamos de expresar, sociales, culturales y estéticas, se suma, de alguna manera, la complejidad del entorno lingüístico y cultural latinoamericano, dado que todavía hay una presencia española, ¿no? Entonces, de ahí viene una complejidad lingüística. La novela se basa en la documentación de hechos considerados germen de la historia nacional boliviana o de la historia patria, puesto que narra efectivamente el movimiento emancipador de Cochabamba. Es narrada por uno de los rebeldes bolivianos sobreviviente, porque es verdad que quiere decir que Juan de la Rosa encarna a la figura rebelde del momento, o sea, rebelde con respecto a la corona española, y desde sus 62 años reconstruye su niñez en Cochabamba, los episodios históricos entre 1809 y 1811 y los acontecimientos experimentados con la muerte de su madre, que es de alguna manera un acontecimiento trascendental en su vida. También narra la represión española, la resistencia, las victorias y derrotas en la lucha por la emancipación. En el memorable año de 1810, un décimo, según entiendo, de mi edad, Rosita estaba más pálida y triste que nunca. Sentía yo arder sus labios y sus manos cuando me acariciaba. Sus ojos despedían más luz. Tosía con frecuencia. Advertí que deseaba entregarse con más ahínco al trabajo y que, obligada por momentos a buscar reposo en el lecho, sufría moralmente mayor tormento que el de su enfermedad. Otra observación que no podía escapárseme, conociendo sus costumbres, me alarmó sobre todo demasiado. Ella, tan cuidadosa siempre del aseo de su persona y del orden y arreglo de su casa, permitía algún desaliño en su traje y esperaba que María Francisca viniese a barrer cuando pudiese la habitación. Y hasta le dejaba preparar nuestra frugal comida. Lo único que no descuidó nunca, bendita madre mía, fue la persona de su hijo, a quien trataba de engañar con dulces sonrisas. Este pasaje narra el episodio de la enfermedad de Rosita, la madre de Juan, madre no biológica, pero madre de facto, la persona que lo ha educado. Y aparte del tema de la mujer y de la figura maternal, también se encuentran el tema fundamental de la vida política del país, la afirmación de la entidad local, puesto que está situada la trama en Cochabamba, y se, de alguna manera se refleja una tensión entre la vida íntima y familiar, que es la que narra en ocasiones a través de la figura de la madre Juan de la Rosa, y la vida pública asociada a la esfera política y a los acontecimientos de interés general que acontecen en la ciudad. Entonces, lo que se puede ver es que hay una conjunción de todos estos elementos, y esto le da la característica esencial a la novela, esta como amalgamia o mezcla de elementos de vida íntima, familiar y de política y de relato de la situación del momento. Es por eso quizás que Juan de la Rosa se asume como un emblema que proyecta la imagen quizás utópica de una nación capaz de integrar a la cultura indígena, puesto que el tema indígena también se encuentra, ¿no?, en todo este libro a través de la emancipación, de la lucha por la emancipación e independencia, junto con otras formas de la cultura colonial. Y en general se puede decir que la novela narra los anhelos de una población para llegar a un futuro un poco más promisorio, ¿no? Sin embargo, volvamos a la temática de lo femenino. ¿Cómo Nathaniel Aguirre en Juan de la Rosa trata esta temática? Hay muchos críticos literarios que han considerado a esta novela interesante porque podría considerarse la más feminista, o Nathaniel Aguirre el más feminista, es decir, Juan de la Rosa el texto más feminista para quien busca esta beta, ¿no? Primero está el análisis de lo cívico, ¿no?, de lo que hemos dicho anteriormente, de la vida pública, no como una búsqueda de nación, sino como una búsqueda de origen de padre o patria. Es decir, que de alguna manera el hecho de buscar una emancipación y de buscar unos y de tener unos anhelos de nación estaría reemplazando o estaría reflejando las ansiedades de Juan de la Rosa por encontrar una patria, y de alguna manera esto reflejaría la ausencia del padre que nunca tuvo, ¿no? Para quien está familiarizado con la crítica literaria feminista, se relacionaría este análisis con la producción sobre la identidad femenina en Latinoamérica a partir del mito de la Malinche. El segundo punto de análisis, que se refiere a las valientes mujeres conchabambinas enfrentadas al ejército español por la falta de hombres, también retrata el mito de la mujer violada, de alguna manera, de la madre soltera y, bueno, sin una figura paternal a su lado, que es cabeza de una familia mutilada y que debe conjugar eternamente su falta a través del sacrificio. No bien hubo salido el padre Arredondo, salté del lecho en camisa como estaba y corrí a arrodillarme a los pies de mi madre, que se había desplomado, pálida como una muerta, sobre su banquito. «No, madre mía», le dije, «yo no me separaré nunca de tu lado. Aborrezco a esa noble señora que no sé lo que quiere conmigo». Mi madre me miró fijamente con esos sus grandes ojos, que parecían más bellos inundados de lágrimas. Exhaló un grito desgarrador con la palabra «hijo», que le era tan difícil pronunciar, y me estrechó fuertemente contra su corazón para seguir llorando sin consuelo. No oía mis ruegos, ni respondía a mis halagos, ni sentía los besos con que yo porfiaba por secar su copioso llanto. Creo que transcurrieron así horas enteras, hasta que, apoyándose en mis hombros con manos temblorosas, se levantó para ir a arrojarse sobre el lecho que yo había abandonado, como si estuviese quebrantada por largo martirio corporal en el potro del tormento. ¿Quién consiguió arrancarme a viva fuerza de entre los brazos aquel cuerpo rígido y helado que yo estrechaba pidiendo que me sepultasen con él si yo no podía comunicarle mi propia vida? ¿Qué hicieron allí? ¿Cómo pasó el tiempo hasta que clavaron ese negro ataúd que porfiaban por llevarse? ¿Qué vi u oí estúpidamente en los momentos en que faltaron lágrimas de mis ojos y no resonaron mis propios gritos de dolor en mis oídos? Tengo conciencia de que, no sé cuándo ni cómo, me encontré a la puerta de nuestra casita, entre Fray Justo, que me cerraba la entrada, y el padre Arredondo, que me arrastraba de la mano. Recuerdo que el primero me dijo: «Síguele, tu madre lo ha querido». Recuerdo también que me hizo este encargo: «Por tu madre que está en los cielos, por el amor de tu maestro y amigo que velará todavía por ti en la tierra, no des nunca ningún motivo de queja a las personas entre quienes debes vivir». Bueno, finalmente, recordando que el narrador de esta novela es un niño, el hijo de la madre, soltera, es decir, de Rosa, también se puede asimilar ciertas claves femeninas en su estructura. Es decir, hemos mencionado al mito de la mujer violada o de la madre soltera que no tiene un cabeza de familia que la apoye. Hemos mencionado también el mito de las mujeres cochabambinas que frente a la falta de hombres deciden entregarse a la lucha para combatir por la independencia de Cochabamba. Y bueno, aparte de estas claves, hay muchas otras que podrían calificar a Juan de la Rosa como la primera novela feminista en Bolivia, por la predominancia justamente de personajes femeninos que tiene, ¿no? Y en esto de las claves, de estas claves femeninas, Juan de la Rosa es pródigo. El 27 de mayo, a la hora en que, rodeados de la mesa, acabábamos de tomar alegremente el frugal almuerzo preparado por Clarita, llegaron acechando a la puerta 10 o 12 mujeres del mercado, entre las que reconocí a mi pobre María Francisca, más haraposa que nunca. Ya vienen, están en la angostura, dicen que matan a todos los que encuentran, que han quemado las casas. ¿Qué va a ser de nosotras, Virgen Santísima de las Mercedes? Dijeron todas juntas en quicho, pronunciando a un tiempo cada una alguna de las frases anteriores u otras parecidas. La abuela se levantó golpeando fuertemente la mesa con su báculo. «¡Ya no hay hombres!», gritó. «Se corren delante de los guampos condenados. Ven aquí, vamos, hija», continuó buscando con la mano a Clara, quien se acercó pálida y temblorosa a ofrecerle el hombro. «Adelante todos», concluyó señalando con su palo la calle. «¡Viva la patria!», gritamos al poner los pies en la calle. «¡Mueran los chapetones! Ahora sí, ahora debemos gritar, ¡mueran los chapetones, hijos míos!», exclamó la anciana con voz vibrante que dominaba las de los demás. Tomamos, gritando siempre de aquel modo, la calle que conducía directamente a la plaza. Las puertas de las casas se cerraban con estrépito y oíamos asegurarlas por dentro. Había atrechos, mujeres y muchachos que se incorporaban a nuestra banda. Los patriotas habían colocado, entre tanto, sus cañones de estaño en la coronilla, aprestándose a servir los hombres, mujeres y niños, indistintamente, animados por la voz incesante de la abuela. Las tropas enemigas seguían avanzando a paso de carga, y solo rompieron el fuego general cuando se vieron a distancia de ofender. Vi también, desde aquel momento, correr por el lado en que la colina desciende suavemente, muchas personas intimidadas, notando que eran más los hombres que las mujeres. Menos de una hora tardaron las tropas de Goyeneche en rodear completamente la colina. Los soldados no dieron cuartel a nadie, ni a las mujeres que se arrastraban a sus pies. Era la hora de matar. Los vencedores encontraron en la coronilla un montón de muertos, y, sentada, teniendo a dos niños exánimes a sus pies, una anciana ciega, de cabellos blancos como la nieve. «De rodillas, vamos a ver cómo rezan las brujas», dijo uno de ellos apuntando al fusil. La anciana dirigió de aquel lado sus ojos sin luz, recogió en el hueco de su mano la sangre que brotaba de su pecho y la arrojó a la cara del soldado antes de recibir el golpe de gracia que la amenazaba. Como ustedes han podido escuchar en estos por un lado en el resumen que les hemos dado de este libro y por otra parte en esta selección que les hemos hecho del libro Juan de la Rosa, y que seguramente muchos de ustedes y muchas de ustedes han recordado sus lecciones de colegio, a veces no están tan frescas en la memoria. En todo caso, lo que vemos es esta batalla en la cual Goyeneche vence a los patriotas en la colina de San Sebastián. Lo que hace Nathaniel Aguirre además en esta novela Juan de la Rosa, y esto nos lo recuerda la investigadora Laura Gotkovitz, es sugerir de que debería erigirse un monumento justamente a este acto heroico protagonizado por las mujeres, liderizados por la abuela, que muere, ¿no es cierto?, al grito de no hay hombres. Esto nos muestra también un acto heroico, la manera en que se plasma y se elige, ¿no es cierto?, un suceso para recordar, la muerte preferible a la rendición, la muerte preferible a la humillación. Y esto nos lleva también a plantear la importante relación que hay entre literatura y política, literatura y género, literatura y construcción regional y nacional. ¿Por qué estamos planteando esto? Porque justamente es a partir de la novela, es decir, de una obra literaria por excelencia, que se va narrando un hecho político, pero que se reactualiza, ¿no es cierto?, a fines del siglo XIX, que se hace una novela de un hecho histórico, pero que no se contenta con relatar ese hecho histórico, sino que fundamentalmente pretende también tener una intervención en el momento en que se escribe y dar una lección justamente de honor y patriotismo. Entonces, esta novela, por eso, es fundamental para el 27 de mayo y también para la construcción de la identidad regional, es decir, de la identidad de Cochabamba, que es parte fundamental, pero de la identidad nacional también. Y por otra parte, también nos muestra la relación entre la literatura y el género, la construcción de las identidades genéricas, femeninas y masculinas. Hemos dicho entonces que en 1926 recién se inaugura el monumento, y en 1927 se decide justamente elegir un día y elegir el 27 de mayo para y como homenaje a las madres bolivianas. Antes de 1926, antes de 1927, no hay muchas referencias sobre esta batalla, y no hay muchas referencias tampoco al rol que tuvo la abuela y en su choque y en su enfrentamiento contra Goyeneche. Laura Gotkovitz, que ha hecho una recapitulación y una investigación en profundidad sobre el tema, nos muestra que una primera referencia al rol que tienen las mujeres se ha dado en un libro que se publicó en Venezuela en 1826 y que se titulaba Las Ilustres Americanas. Pero en este trabajo no se habla realmente de las mujeres de 1812 en Cochabamba, sino más bien se hace referencia a la toma de un cuartel en 1815 por mujeres. O sea que ni siquiera este episodio del cual nos habla Juan de la Rosa está presente en este libro de 1826. A lo largo del siglo XIX no hay muchas referencias a este acto, a esta batalla, y en 1876 se publica otro folleto en Cochabamba donde simplemente se repite lo que se había dicho en el libro anterior. Entonces, Nathaniel Aguirre es indudablemente el primero que va a ir plasmando este importante acontecimiento Y él lo hace también en respuesta a lo que él consideraba la ausencia de una historia nacional. Y lo hace, y esto es interesante señalar, en un contexto donde más bien tenemos la Guerra del Pacífico. Es decir, que no es un azar que Nathaniel Aguirre reflexione sobre la importancia justamente de una historia nacional, la importancia del patriotismo, cuando Bolivia había perdido justamente con Chile en la Guerra del Pacífico. Aguirre era un prominente liberal, un conocido federalista, y escribe entonces el libro Juan de la Rosa, y uno de los momentos indudablemente culminantes de la obra es cuando la abuela reclama y grita: "No hay hombres". Este "no hay hombres", según Laura Gotkovits, alude, ¿no es cierto?, no solo al hecho de que realmente ya no hay soldados para la defensa contra los españoles, sino que a lo largo de la obra ella va viendo que este "no hay hombres" también significa y quiere decir la falta de hombres letrados, la falta de hombres, diríamos, cultos según los cánones de la época, la falta de líderes que sean capaces de conducir al pueblo, la falta justamente de una fuerza moral para llevar a la multitud hacia obras patrióticas y hacia comportamientos patrióticos. Y es importante también señalar lo que representa Juanito. Juanito, una persona, un niño que está formándose y que constantemente en la obra él está apoyado, ¿no es cierto?, por su mentor, por su tutor, que es un cura, Fray Justo. Y Juanito es un mestizo que va a saber desenvolverse entre el mundo criollo y mestizo, y que a través de la educación va a lograr, ¿no es cierto?, justamente formar este espíritu patriótico, honrado, letrado, alfabeto, siendo al mismo tiempo una persona que puede transitar entre ambos mundos, entre el mundo campesino y el mundo urbano, entre el mundo criollo y el mundo mestizo, siendo él mismo, ¿no es cierto?, un mestizo. Entonces, estos son los orígenes lejanos de esta celebración, que es recordada a partir, ¿no es cierto?, de la obra de Nathaniel Aguirre, Juan de la Rosa. Pero Carlos nos va a contar ahora cómo justamente empieza a plantearse el monumento y cómo se dan algunas discusiones justamente en torno a este monumento que va a rememorar y va a recordar justamente esta batalla de las mujeres, de las llamadas heroínas de la Coronilla. Aunque el monumento a las heroínas de la Coronilla fue inaugurado, como ya hemos dicho, el 27 de mayo de 1926, conmemorando precisamente la batalla de la Coronilla en 1812, este monumento fue producto de un largo proceso. En el año 1912 se formó en Cochabamba un comité ejecutivo de las fiestas del centenario. Este comité, que fue impulsado por la señora Sara Salamanca, trabajó durante varios años, casi durante 10 años, para conseguir respaldo económico y también para conseguir el permiso de la alcaldía de Cochabamba para levantar el monumento en el lugar donde hoy se encuentra. No solamente atravesaron problemas económicos, sino que para levantar el monumento a las heroínas tuvieron que sortear otros problemas más profundos. En su momento se levantó todo un debate sobre cómo debían representarse las luchas por la independencia. Toda esta discusión tiene que ver con la historia y también con la identidad. ¿Cuáles acontecimientos de todo el largo proceso de la independencia, qué acontecimientos debían conmemorarse, a ¿quiénes de los personajes de la lucha de la independencia debían recordarse en el monumento? Y claro, Carlos, ahí tal vez habría que decir que eso es bien interesante porque los monumentos, las personas que uno elige para rememorar, para representar, la manera en que uno elige, incluso cómo va a estar el monumento, etcétera, todas esas son decisiones. A veces, en general, no pensamos cuando tenemos fiestas cívicas o monumentos, que hay toda una batalla, porque lo que está en juego en realidad son los significados, ¿no?, de que se les va a atribuir a cada una de estas fiestas cívicas o de estos monumentos. Y tal vez nos puedes contar justamente los dos tipos de monumentos que aparentemente estuvieron en juego y en disputa, ¿no? Sí, en el lugar que hoy ocupa el monumento a las heroínas de la Coronilla, en la cima de la colina San Sebastián, ya existía un monumento. Era un obelisco escolar. Este obelisco enfatizaba en los héroes cochabambinos en general, sin enfatizar a las mujeres heroínas. En cambio, la estatua de 1926 se hizo específicamente para conmemorar a las mujeres. Fue de esa manera que se levantó toda una discusión sobre que si se debía trasladar este obelisco escolar para ser reemplazado por el monumento a las heroínas. Durante largos años, como decía, el Comité de las Fiestas del Centenario debió luchar para conseguir este espacio y también para hacer valer la imagen que ellas querían representar. El comité, para dar a entender que la lucha por la independencia había tenido un carácter popular, quería que las figuras de las mujeres fueran mestizas. En cambio, el obelisco escolar tenía un carácter que más bien resaltaba todo el proceso de los 15 años de lucha. Ahora, lo que es interesante es que en este monumento, lo que había sugerido en realidad Nathaniel Aguirre inicialmente era que simplemente se pusiera un cañón, ¿no?, y creo que acompañado de otras figuras. Y sin embargo, bueno, esto Nathaniel Aguirre a fines del siglo XIX, pero cuando se crea esta comisión para impulsar justamente esta celebración y este monumento, se presentan, ¿no es cierto?, dos propuestas, ¿no? Y una propuesta creo que era muchísimo más abstracta que la que hoy tenemos, ¿no? Una propuesta era más bien casi como símbolos, en cambio lo que tenemos hoy día es la misma batalla en escena, ¿no? Es decir, las mujeres en pleno acto de prácticamente de muerte antes de rendirse, ¿no? Y ahí está la abuela, ¿no?, simbolizando, la abuela ciega, además, que simboliza toda la lucha popular cochabambina. Sí, precisamente se quería rescatar, se quería recordar la batalla misma, por eso es que se representa a la abuela, y ese fue otro problema que tuvieron que sortear el comité para poder poner el monumento a las heroínas. Ellas querían colocarlo en el lugar exacto donde tuvo lugar la batalla, que, como decía, ya había sido ocupado por el obelisco escolar. Y claro, ahí también hubo toda la discusión, que si trasladaban el obelisco o no trasladaban, pero creo que finalmente se impuso y lograron más bien trasladarlo al obelisco. Pero creo que querían ponerlo también en una plaza de toros, ¿no es cierto? Sí, en un momento, de parte de la alcaldía se sugirió que el monumento a las mujeres heroínas, a las heroínas de la Coronilla, ocupara lo que en esa época era la Plaza de Toros, que era un lugar bastante popular donde tenían lugar las fiestas de las clases populares. Pero ahí también entró en juego otro elemento, si es que se quería dar a entender que las mujeres mestizas, las mujeres hijas del pueblo, como decía la señora Salamanca, representaban a todo el conjunto de la sociedad cochabambina, o que solamente representaban a las clases populares. Este afán de dar un carácter popular, nos dice Gotkovitz, se correspondió con el interés del Estado por impulsar una educación cívica, formar un sentimiento colectivo, un espíritu nacional, incorporando los símbolos y las luchas populares. Claro, y también en la elección, sin embargo, unos decían, no, mejor en la Plaza de Toros, puesto que las mestizas de clases populares que vayan a ese lugar. Entonces era también como no darles un rol central, ¿no? Ahora, lo interesante es que ganan en esta época uno de los espacios más centrales, porque finalmente deciden trasladar el obelisco. El segundo lugar es que gana una figura, digamos, una representación popular, a una representación de repente abstracta, y gana una representación femenina frente tal vez a la guerra, que es más bien masculina en ese sentido. Pero uno puede preguntarse también a estas alturas, okay, mujeres muy guerreras que prefieren la muerte y la inmolación antes de la rendición, y sin embargo hoy celebramos el Día de la Madre, es decir, tal vez el lado menos guerrero que tenemos las mujeres, esa es mi apreciación. Es decir, hemos hecho toda una celebración de la mujer guerrera y al final terminamos celebrando un aspecto de la mujer, importante sin duda, pero también muy, tal vez el menos aguerrido, diríamos, ¿no? La madre, ¿no? O por lo menos la forma en que nuestra sociedad ve a las madres. No sé qué opinas tú, Carlos. Creo que en el momento de, en el siglo XX, cuando fue inaugurada, precisamente se quería unir estos dos aspectos de la figura femenina, que es por un lado lo maternal, el hecho de ser madre, pero sin olvidar que también las mujeres tienen su lado aguerrido, si se quiere, de defensa de la familia, que ahora que lo pienso bien, un lado es, son el mismo lado en realidad, porque las mujeres de la batalla de 1812 defendían a sus familias y a sus hijos, y en realidad es el sentimiento de madres lo que resaltaban y lo que representaron en ese momento, y lo que hoy también identificamos con eso, ¿no? Ahora, claro, esa es la visión que en general tenemos, pero uno puede preguntarse si las mujeres solo se vuelven aguerridas por sus hijos y por su familia. Los hombres, en cambio, pueden tener otros móviles, ¿no? Que no es solamente su familia y su esposa. O sea, jamás pensamos los hombres van a la defensa de su familia, de su esposa y sus hijitos. Los hombres van a defensa de la patria, van a defensa de un principio político, de un principio moral, de defender incluso contra agresiones externas. Entonces ya las mujeres no las consideramos capaces, ¿no es cierto?, de moverse y de volverse aguerridas en nuestro imaginario y en nuestra representación, por otras causas que no sean, ¿no es cierto?, las de ser madre. Eso nos hace pensar cuál ideología, cuál motivo es más sublime, si defender a la patria o defender a la familia, cuál sería más moral. Pero ahí lo que estaban haciendo en el Día de la Madre también es unir todos esos símbolos, ¿no? Patria igual familia, o sea, patria, familia y madre. Y creo que son esos los tres símbolos, y tal vez por eso ha sido tan exitoso en instaurar este recuerdo y esta memoria del Día de la Madre, en esta interpretación de patria, madre y hogar, ¿no? Hemos llegado al final de un nuevo capítulo de Trajines. En esta ocasión estuvimos tratando el tema del 27 de mayo y cómo es que fue construida esta fecha cívica y a qué intereses respondía, en qué circunstancia, en qué momento, y cómo puede cambiar el significado que tenía en su momento. Veíamos en el año 1926 ¿Y cómo habría cambiado, o es que permanece el mismo significado que se le da no solamente a la madre, sino, como decíamos, a la patria, al hogar y al sentimiento de maternidad? Esperamos que sigan con nosotros en una próxima oportunidad aquí en su programa Trajines. Gracias. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines, Trajines. Gracias. Hasta la próxima.